cuando ve al tigre sabe corriendo a asustar, pero después se devuelve y muere por curiosidad. La curiosidad es cosa que mata al gato, y detrás del gato se van unos cuantos más. Hay mujeres que por lo grande del zapato dicen que los hombres tienen su capacidad. Mi prima como es hambría se enamoró de un payaso, que el día que lo vio descalzo ya lo tuvo que dejar. La curiosidad es cosa que mata al gato, y detrás del gato se van unos cuantos más. Y el rey del Puliplas es Omar Rosado. La mujer del moreno, un rubio, qué casualidad. La curiosidad